nunca traigo ningún tema preparado. Hoy traigo un tema que en realidad tampoco lo traigo preparado, sencillamente tenía yo interés en hablar del sueño. ¿Qué os parece? Falar de los sueños. Uf, qué cosa más rara, más elevada para el anedónico miserable que no dice que tenga él tanta costumbre de falar de cosas así, tan trascendentales y tal, como los sueños. A ver, buenas tardes, estáis en Radio Cucaracha, la radio libre de Oviedo, y a estas horas, 5 de la tarde, un viernes, como prácticamente todos los viernes, estaréis pues al loro. Lógicamente, estaréis ahí al loro, conectando con este programa, al loro, que como sabéis es el vocero de la Confederación Nacional del Trabajo en Oviedo, y a través de vuestro loro en el 107.3 de la FM, o bien en radiocuca.org. Y estamos, pues como estos últimos viernes, está aquí también Chuma. Buenas tardes, estamos aquí para contaros los acontecimientos que han pasado en la semana y contaros las cosas, la cara B de los periódicos. Nunca damos la A porque ya las habéis todos en la televisión. Vamos a dar la cara B. Bueno, sabéis que podéis intervenir, si os parece bien, a través del teléfono 985 2981 37, para lo que queráis. Con los dientes, con los dientes, con los dientes defenderé cada palmo de mi tierra, de mi patria, con los dientes, y no aceptaré otro en su lugar, aunque me dejen colgado las venas de mis venas. Aquí sigo, esclavo de mi afecto, a la cerca de mi casa, al rocío y a la frágil azucena. Aquí sigo, no podrán derribarme todas mis cruces. Aquí sigo, teniéndoos en mi regazo. Con los dientes defenderé cada palmo de tierra de mi patria, con los dientes. Pues esta ha sido la poesía con la que solemos empezar. Este ha sido el poema con el que solemos empezar, en este caso, pues, del libro 20 poemas palestinos de resistencia. Y un poco de musiquita para ambientar el tema de hoy, para ir entrando en cuestión. Comida, voy a vender tu fuego. Bueno, pues el tema hoy va a tener que ver con esto de la comida, pero justamente con lo contrario. Con el no comer, y más concretamente con el no comer por una causa, con el no comer como una acción reivindicativa, con la huelga de hambre. Ya el otro día, el último viernes, os contamos en el programa, pues tanto hicimos referencia tanto a la huelga de hambre que mantenía aquí en Oviedo Jorge, y también de la compañera Chus en Fuerteventura. Entonces, bueno, hoy vamos a tener conexión telefónica tanto aquí con el médico que estuvo al tanto de la evolución del compañero Jorge, un Manolo del 15M, y luego entraremos más adelante con la compañera Chus desde Fuerteventura, y pues ambos valorarán esta lucha que cada cual han mantenido. Para empezar, os vamos a leer la introducción a la declaración de Malta de la Asociación Mundial Médica sobre las personas en huelga de hambre, que fue adoptada en la 43 Asamblea Médica Mundial en 1991. Y dice: las huelgas de hambre se producen en diversos contextos, pero presentan principalmente dilemas en establecimientos donde la gente está detenida, prisiones, cárceles y centros de detención de inmigrantes. A menudo son una forma de protesta de las personas que no tienen otras maneras de dar a conocer sus demandas. Al rechazar los alimentos durante un periodo importante, por lo general esperan lograr ciertos objetivos con una publicidad negativa para las autoridades. El rechazo de alimentos aparente o por un periodo corto raramente plantea problemas éticos. En cambio, un ayuno real y prolongado tiene riesgo de muerte o de daños permanentes para las personas en huelga de hambre y puede crear un conflicto de valores para los médicos. Por lo general, estas personas no desean morir, pero algunas pueden estar preparadas para hacerlo con el fin de lograr sus objetivos. El médico necesita comprobar la verdadera intención de las personas, en especial en huelgas o situaciones colectivas en las que la presión de los pares puede ser un factor. El dilema ético se plantea cuando una persona en huelga de hambre, que aparentemente ha dado instrucciones claras de no ser reanimada, alcanza un estado de deterioro cognitivo. El principio de beneficencia insta al médico a reanimarla, pero el respeto de la autonomía individual le impide intervenir cuando se ha expuesto un rechazo válido y formal. Una dificultad más se agrega en los establecimientos de custodia, porque no siempre queda claro si la persona en huelga de hambre expresó sus instrucciones anticipadas en forma voluntaria y con la información apropiada sobre las consecuencias. Estas normas y el documento de información abordan las situaciones difíciles y, bueno, entra en la normativa pertinente. También hablaremos luego, para finalizar, del caso de Ubieta Echeverría, que lleva en huelga de hambre y hoy, desgraciadamente, parece que le van a denegar la libertad que tan merecida la tiene por su enfermedad y, vamos, y por más cosas que podríamos entrar al caso, que tan merecida la tiene, que se la van a denegar porque dicen que se puede tratar su cáncer dentro de las cárceles. Y dentro de las cárceles son centros penitenciarios, no son ninguna residencia ni ningún hospital. Entonces ahí no se puede tratar un cáncer. Y una persona que está en cáncer terminal, y además habiendo cumplido ya una condena bastante larga, creo que este hombre no tiene ningún problema. Así que hablaremos más tarde sobre este tema también. Amnistía para todos. Sí, encendida pero suavecita. Vale, mejor que si eso que suene suave. Vale, porque bueno, lo estamos grabando y luego lo podrás. Bueno, pues vamos a tratar de entrar con Manolo. Manolo, ¿tú nos escuchas? A ver qué pasa con la técnica. A ver, ¿nos escuchas, Manolo? ¿Eh? No me digas que no nos escuchas. ¿Manolo? Sí, ahora sí. Ah, bien, vale. Bueno, estás saliendo por antena también. Entonces, no, bueno. A través del teléfono no. ¿Pero no me escuchas por el teléfono? Sí, dime. ¿Me escuchas por el teléfono? ¿Me escuchas, Manolo? Madre mía, bueno, ya empezamos, pero bueno. Ay, Dios. Bueno, vamos, paciencia, camaradas. Vamos a reiniciar la llamada, porque bueno, la técnica nos juega estas pasadas. A ver, mientras tanto, igual pues pongo un poquito de música. Ya estamos otra vez aquí, me parece. A ver. Sí. Bueno, ¿diga? Pues vamos a tratar, a ver, de... ¿Ahora sí me escuchas? ¿Diga? ¿Me escuchas, Manolo? ¿Manolo? No me escucha, macho. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Diga? Oye, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Sí? No. No me escuchas. Yo así no te oigo bien. ¿Y a mí tampoco? No. No, no te oigo. Vaya por Dios, entonces... ¿Sí? Pero bueno, ¿y a través de la radio me puedes escuchar? ¿Manolo? Joder, macho. Pues vaya. Me parece a mí que vamos a tener un grave problema, pero ¿por qué? Si el otro día estaba en su salsa la cosa, ¿no? ¿Qué pasa? Pues una entrevista por teléfono, por lo menos. Bueno, ya, pero va a ser un problema. Yo no sé por qué. A ver, vamos a ver. Lo haces a nivel de teléfono y luego, como se oye por la radio, se escuchará. La técnica que nos juega unas pasadas. En fin. Y la controlamos, pero no sé por qué. A ver, vamos a ver si... Bueno. Vamos a ver, tu paciencia, Manolo, no cuelgues, ¿vale? No, no, teóricamente es igual, Vamos a ver, un momentín, ¿Ahora me escuchas? No me escucha. ¿Ahora me escuchas, Manolo? ¿Ahora me escuchas? No. Sí, ahora sí te escucho. ¿Ahora me escuchas? ¿Sí o no? No. ¿Ahora? ¿Ahora me escuchas? Ahora sí, ¿no? Bien, bien. Vamos a ver. Bueno, Manolo es un miembro activo del 15M desde el principio prácticamente. Y bueno, como activista del 15M se encontró en la situación de una de las acciones que surgieron pues en esto de los desahucios. Y de apoyo a los desahucios, pues se encontró con la situación del compañero Jorge, de aquí mismo del barrio donde está la radio, Ciudad Naranco, que le habían desahuciado y que inició en reivindicación una huelga de hambre. Y él fue quien lo estuvo atendiendo y desde el principio médicamente. Y si nos quieres contar brevemente, simplemente el planteamiento, por qué él inició la huelga. ¿Y con qué ánimos lo inició? Bueno, pues en principio la huelga la inició con el ánimo de reivindicar su posición en el desahucio, que habían quitado su vivienda habitual, su casa, la que generó la hipoteca, y que puesto que esto le había sido usurpado, quitado, pues que también le fuera retirado la hipoteca que tenía contraída por esa vivienda. En principio él no vio otra opción, después de mucho tiempo presionado decidió esta opción, comentó con nosotros, yo personalmente le hice una pequeña entrevista y una historia clínica para ver el grado de concienciación y de fuerza moral, porque no solo es fuerza física o resistencia lo que hay que tener para este tipo de acontecimientos, y bueno, a mí me pareció que él tenía las condiciones claras de por qué quería hacer esta huelga, porque se superara una injusticia que él no veía otra forma de salir. Oye, por favor, si puedes hablar con un poquitín más de potencia, porque tenemos aquí alguna dificultad con eso. Bien, él la inició totalmente convencido de las consecuencias que le podía suponer una acción de este tipo. En principio, yo traté de explicarle los pasos que se que se van produciendo a lo largo de la inanición, qué procesos se van sucediendo, que claro, que en un momento determinado, primero en cualquier momento de ellos, puede haber una incidencia que desencadene una catástrofe metabólica y que le puede inducir la entrada en un coma, con pérdida de conciencia, incluso con una parada cardíaca y muerte. Y luego, contra más tiempo se prolonga la inanición, este riesgo cada vez es mayor. A él yo creo que le quedó suficientemente claro el peligro al que se sometía. Bueno, ¿cómo lo llevó, por un lado, tanto, digamos, respecto a la salud como a los ánimos? Quiero decir, ¿iba acompasado a las acciones que el propio 15M realizaba, recogida de firmas, presión ante Cajas Tour, etcétera? Vamos, quiero decir que si le cayeron tanto los ánimos anímicos, por decirlo así, y los físicos, ¿o cómo lo llevó esto? Bueno, él en principio está bastante más concienciado de lo que pensaban muchos al principio. Todo el proceso era parte de su reivindicación individual, también la hizo extensiva a todo el colectivo de afectados por la hipoteca. Él ponía incluso más empeño en la recogida de firmas para la iniciativa legislativa popular que para la suya propia. El ánimo, pues lógicamente, los primeros días el ánimo estaba alto, la resistencia física intacta, la sensación de hambre los primeros días es mucho mayor, es más difícil de controlar, pero con el ánimo elevado pudo conseguirlo sin ningún problema. Quiero resaltar ahora, si me acuerdo de momento, porque se me olvida, que él empezó la huelga de hambre con más de 78 kilos, casi 79, y al final bajó de 66 kilos. O sea, que ya simplemente en ese tiempo la pérdida de peso ha sido significativa e importante. Él en todo momento tenía claro que lo que pedía era una reivindicación justa para él y para los demás, consecuentemente. Y, por ejemplo, un dato característico que se intentó poner en la carpa, un bote para recaudar fondos para las personas que habían ayudado y colaborado cuando se produjo el desahucio, pues para posibles multas que le cayeran y tal, y a él no le gustaba esa idea. No le gustaba que la gente pudiera relacionar su causa, que lo que estaba pidiendo, con recaudar dinero. De hecho, hubo algunos días en los que desaparecieron los botes o las cajas donde se recogía este dinero, porque él no quería esto. Él no quería que la gente tuviera el concepto de que ahí se estaba recogiendo dinero para el motivo que fuese, aunque no fuese para él. Él tenía claro lo que estaba reivindicando y siempre ha tenido claro que lo iba a llevar hasta el fin. Ya, porque, vamos a ver, porque, claro, esto quizá haya probablemente muchos de los radio escuchas que puedan estar atentos, quizá no saben que bueno, Jorge fue ingresado hace 2 días, ¿no? En el hospital, tuvo que acudir la ambulancia e ingresarlo, y bueno, se produjo esta circunstancia. Cuéntanos cómo se produjo y en qué pasó a raíz de su ingreso en el hospital. Bueno, pues en principio, después de 63 días que estuvo de huelga, todos sus parámetros analíticos, sus parámetros funcionales, pulso, tensión, frecuencia cardíaca, todo ese tipo de parámetros, progresivamente fueron decreciendo, fueron mermando. Encima coincidió que los últimos días, cuando estaba la de calor, la pérdida de líquidos por evaporación de sudor, por la deshidratación, se hizo más peligrosa. Él ya estaba con la mayoría de los parámetros al límite, aguantó tanto tiempo básicamente por una naturaleza excepcional y su juventud, si no seguramente no hubiera podido aguantar tantos días en esa situación. También yo a lo largo del proceso le fui haciendo análisis periódicos y revisiones diarias de constantes vitales, de grado de hidratación, y bueno, y le hice un suplemento pues, de cosas vitales, como sodio, potasio, magnesio, hierro, que en un momento necesitó porque empezó a hacer una anemia y con los riesgos y consecuencias que puede traer. Pues este tipo de sustancias que se llaman bueno, básicas, vitales, es igual que el líquido, es imprescindible tomar una cantidad de él al día, porque si no, no hubiera podido mantenerse durante tanto tiempo en esta situación de inanición. Con el tiempo, con el calor, aquello era un horno blanco con el sol dando prácticamente 10-12 horas, pues ahí hubo un pequeño desequilibrio que hizo que su tensión, que progresivamente había ido bajando en estos días, en estos tres últimos días, se hizo manifiestamente más intensa la caída. Él tenía mareos, tenía calambres, tenía dolores abdominales, y ese día ya por la mañana, pues bueno, le costó levantarse, le costó reaccionar, y en un momento determinado, a lo largo de la tarde, tuvo una baja importante de tensión con pérdida de conocimiento. Yo me solicitaron, acudí para ver cómo estaba, pudimos recuperar con posición, cambios posicionales, levantando de las piernas, facilitando que hubiese corriente de aire en la carpa, y bueno, recuperó el conocimiento, y yo le hice saber que la situación, ya después de tantos días, yo no le podía garantizar que pudiéramos seguirla controlando, que esto podía ser un aviso de una cosa mucho más grave y que creía que debía de ser ingresado para controlar todo. Él accedió, durante el traslado yo subí con él, le fui diciendo que bueno, que quizá cabría la posibilidad de que tuviera que dejar la huelga de hambre porque su estado de salud podía llegar a ser drástico. Eso, en la situación en la que él estaba, cualquier fallo hubiera precipitado un fallo generalizado como un dominó, que caen todas las fichas del organismo y luego al final no se puede remontar. El principio, yo le dije que, bueno, que se podían tomar acciones posteriores de otra manera, distintas a la huelga de hambre, y que yo creo que ya había hecho bastante estando 63 días en ella. Los primeros casos de huelga de hambre importante se produjeron a principios de los años 70 por los participantes del IRA, y de hecho entre los 50 y 60 días murieron, yo no recuerdo si fueron 8 o 10 irlandeses que reivindicaban lo del ejército republicano irlandés, la independencia de Irlanda. Menos 10, con lo cual ya indica el plazo tan largo que la aguantó. Ya, y bueno, después del ingreso en el hospital, acabó siendo dado de alta, ¿no? Creo. Y cuéntanos, bueno, ¿ha abandonado ya la huelga o en qué situación está? Bueno, en principio se le repitieron numerosas pruebas, analítica extensa, se hizo un electrocardiograma, una radiografía, se hizo también un ecocardiograma para ver los riñones, cómo estaban funcionando, porque también tenía molestias específicas en esa zona y tal. Y bueno, y afortunadamente, sin estar perfectas, daban en unos márgenes tolerables todas. Y precisamente por el estado de ánimo se decidió que no era fundamental, que no era imprescindible que permaneciera allí durante más horas, y que posiblemente a su estado anímico le vendría mejor poder ir a su casa y estar con su mujer y su hija. Su casa no, porque ya casa no tiene. A la casa que le han facilitado unos conocidos pertenecientes al movimiento, en la cual desde que fueron expulsados de su casa está residiendo la mujer Patricia con la niña Amanda. ¿Y cómo valoráis desde el 15M la acción en sí, ahora que bueno, que parece que concluye por parte de, vamos, la acción personal que le estaba llevando, independientemente de que ahora se pueda presionar por otros sitios? Primero, un poco, ¿cómo acogió Cajastur, que es la responsable, digamos, del desahucio? Bueno, sin decir, la responsable del desahucio, ¿cómo acogió esta medida que Jorge estaba llevando adelante? Y si se atisba alguna posibilidad de algún tipo de solución o algo. Prácticamente durante toda la huelga, Cajastur ha hecho caso omiso de la situación. Se han entregado en numerosas ocasiones cartas y hojas solicitando entrevistas con las personas que pudieran contribuir a dar algún tipo de solución a la situación, pero no se han dignado ni contestar ninguna de ellas. En alguna ocasión se han entregado las firmas recogidas, en una ocasión casi 4.000, en otra ocasión algo más de 6.000, en conjunto algo más de 10.000 firmas para que se arreglara, pidiendo a Cajastur que se solucionara el problema de la hipoteca, que se condonara la hipoteca una vez que había sido desahuciado y la vivienda había sido adquirida por Cajastur en menos de 3 veces el valor que se había dado en principio, pero no hubo ningún atisbo de intentar ningún tipo de arreglo. Al contrario, a los empleados se ocurrió diversos bulos de que lo que pedía era una cosa exagerada, que no solo pedía que se le condonara la hipoteca, sino unos pagarés que había cobrado y que no habían tenido fondos por parte de los emisores, tampoco los quería, tratar de desacreditarle desde cualquier punto de vista, en vez de tratar de solucionar la situación de una forma razonable. Al contrario, cargar sobre él con toda la fuerza que han podido para tratar de hundirlo todavía más si cabe en la miseria. Esto parece ser que después de que ha habido un pequeño conato de trato a través de la embajada de su país, de Ecuador, con Cajastur, parece que se ha abierto una pequeña vía de posible negociación, pero yo de eso no estoy enterado. En principio yo creo que la huelga sí que ha servido para algo, aunque no tengamos la sensación clara de que ha habido ningún tipo de negociación durante el tiempo transcurrido a lo largo de la huelga de hambre. Yo creo que ha habido numerosas cancelaciones de cuentas, extracciones de grandes cantidades de dinero, casi el doble de lo que en realidad le demandan como pago de la hipoteca y los gastos ocasionados por el juicio y el desahucio. Las firmas de la gente en la feria de muestras también hubo una acción en que la gente que estaba allí aquel día de visita apoyó con claridad la pretensión de Jorge y de Patricia de que les perdonaran la hipoteca. Sí que ha servido. Ellos tratan de hacer ver de que no ha servido para nada, pero yo creo que ha quebrado la reputación de la caja de una manera importante. Bueno, ahí el compañero Chuma te quiere hacer una pregunta. A ver si le escuchas, mira a ver. ¿Me escuchas? ¿Me oyes? A ver, ¿ahora me oyes? Oye, mira, yo te quería hacer una pregunta. ¿Es cierto que un directivo de Cajastur le debe bastante dinero a Jorge de unos trabajos que realizó que Jorge no cobró y que le debe el directivo de Cajastur? En principio se le debe en total más de 70.000 euros por diferentes empresas, alguna de ellas ya ha desaparecido como empresa y sí que una de ellas pertenece o tiene relación con uno de los antiguos gestores o consejeros es la palabra que no me acordaba, de Cajastur. No sé si sigue todavía como consejero, pero sí, me parece que se llama Suárez Cachero. Es una persona que ya tiene una larga historia de este tipo de conductas en Asturias, que ha pasado por diferentes partidos políticos hasta que se le ha visto el plumero o le han echado por su hacer habitual. Ya, esto, bueno, sí, parece que ciertamente la acción sí ha servido, sobre todo yo creo que para el propio movimiento 15M, que estaba un poco, digamos, en horas bajas, pues ha revitalizado el propio movimiento y le ha dado un enfoque, que este enfoque aquí en Asturias prácticamente, bueno, algo sí había habido en Gijón, pero en Oviedo no, de esto de movimiento de apoyo a contra los desahucios y bueno, y para finalizar quisiera que, bueno, ya los oyentes de Aloro conocen el caso por muchas referencias que hemos hecho en el programa pero quisiera que hicieras una valoración de el método en sí de la huelga de hambre como método de acción y si tú crees que impulsará a otras personas a realizar acciones de este tipo en la situación esta de crisis en que estamos. En principio, la posibilidad de obtención de objetivos es clara. hay que contar previamente con una serie de características de la persona. Yo también tengo claro que no cualquiera puede hacer este tipo de acciones. Son acciones en las que ya no solo la forma física, sino que el componente psíquico de la persona, la claridad de ideas, la clarividencia con los objetivos y el tratar de conseguirlos a ultranza, yo creo que sí que es una posición que puede llegar a conseguir determinados objetivos. Tampoco a lo mejor muy demasiado avariciosos, demasiado amplios, pero sí que como toque de atención puede ser un pilar de acción de todo este tipo de reivindicaciones. Muy bien aconsejados, muy bien dirigidos y muy controlados, porque es una cosa muy peligrosa. Quien lo oye no se da cuenta del grado de peligrosidad que puede llegar a tener. Estás jugando la vida y con eso ya está todo dicho. Ya, bueno, pues es muy lamentable que las personas tengan que ponerse en este estado límite, pero claro, es que la vida, por otro lado, también se la están jugando cotidianamente, porque una vida sin dignidad, sin unos recursos básicos que te atiendan y sin una vivienda, con una familia y tal, pues bueno, no es nada de extrañar que se lleguen a situaciones de ese tipo. Pues bueno, Manolo, como tenemos también algún caso más que tratar hoy y no nos queda ya demasiado tiempo, pues muchas gracias por tu intervención, muchas gracias también por el apoyo que ha sido para Jorge, y como buen puntal que eres ahí también del 15M, y bueno, a seguir. Muy bien, gracias. Venga, salud, salud. Ahora vamos a poner un poquito de música y prepararemos la entrevista con Chus Vila desde Fuerteventura. ¿Para qué andar comiendo mierda en cualquier lado, pudiendo hacerlo en... comida chatarra, es la mejor opción para gente que decide y hace valer su opinión. Comida chatarra, usted la puede llevar en una cajita mágica, un tacho de basura lleno de moscas y olor y enfermedades infecciosas de tipo renal. Comida chatarra para vos. Comida chatarra, vas a ver qué manera de comer, haciendo gárgaras azules y buches de placer. Comida chatarra, tiene varios combos que se adaptan a tu manera de vivir. Usted la puede llevar en un lindo paquetito lleno de dibujitos y juguetes para que sus hijos los puedan coleccionar. Comida chatarra para vos. Y si usted no cuenta con tanto dinero, lo invitamos a pasar por la puerta de nuestros locales a la hora en que cerramos y la gente se va. Tiramos bolsas repletas de comida chatarra que la gente más pudiente no pudo terminar, porque nuestras porciones son las más abundantes del mercado local. Comida chatarra para vos. Comida chatarra, comida chatarra para vos. Comida chatarra es la mejor opción para gente que no tiene más opciones en la vida, ni una casa, ni una cama, ni siquiera un plato de polenta fría para vos. Comida chatarra para vos. Bueno, pues estamos ya tratando de conectar con Chus, a ver si hemos marcado bien, porque de momento... Hola, buenas tardes, Chus. Pues aquí Radio Cucaracha, aquí al loro, y bueno, ya te estoy presentando aquí en antena. Bueno, ya te digo, si hay alguna dificultad técnica, tú no te preocupes, tú mantente al aparato y bueno, y continuaremos para adelante. Muy bien. Vamos a ver, ahora tú ya estás en antena. ¿Tú ahora me escuchas a mí? ¿Tú ahora me escuchas a mí? Sí, ¿no? Ahora sí, bueno, bien. Bueno, bien. Pues entonces, les cuento a los oyentes que el otro día ya hablamos de tu caso. Luego al final leeremos el manifiesto, que a mí me parece muy, muy interesante, el manifiesto que elaboraste. Y ahora vamos a entrar ya en la cuestión concreta de, bueno, si nos puedes hacer, para empezar, una presentación, si quieres, también mínima y, si quieres, biográfica de, no sé, de quién eres y por qué vives ahí, porque no sé si eres canario o no, no tienes el acento al menos, y bueno, estas cosas. Cuento que yo no nazco en Canarias, yo nazco en la ciudad de La Coruña, pero desde muy joven me eché a correr el mundo, sobre todo España, buscando un lugar donde me apetecía vivir, ¿no? Buscando su justicia adecuado para mí. Y cuando llegué a Fuerteventura encontré que este era mi lugar adecuado, me gustaba esto y me quedé aquí por gusto, por placer. Yo he trabajado en Almería, en Tarragona, en Toledo, en Tenerife, en Lanzarote, en muchos sitios, y cuando llegué aquí dije yo, ¡guau, esta es la mía, aquí me quedo! Yeah. O sea que yo decidí elegir este lugar, no por trabajo, sino por gusto, por placer, ¿no? Me quedé aquí y aquí sigo. Bueno, y ahora vamos a la situación en la que estabas antes de iniciar esta acción. ¿Qué situación vital tenías? Mira, te pongo un poco de antecedentes. Yo empiezo a trabajar a los 16 años y he vivido varias crisis de este país y las he superado todas, en tanto y cuanto, pues si no era con contrato, era sin contrato, pero yo siempre he trabajado. Es decir, yo tengo cotizado mucho menos de los años que he trabajado, pero siempre he encontrado una solución y una salida, ¿no? He sido trabajadora toda mi vida y nunca me ha faltado el trabajo. Hasta que hace 3 años, más o menos, coincide la crisis con que yo cumplo 40 años y ya se me empieza a poner todo muy costa arriba, ya no puedo trabajo, ya la gente es que mis currículos van a la basura directamente, no me llaman para hacer entrevistas personales, no me llaman para nada, empiezo a desanimarme porque además no veo futuro, no veo solución con las políticas que está haciendo ahora mismo el gobierno y las políticas locales que están haciendo pues, los ayuntamientos o las diputaciones o los cabildos, tampoco están haciendo absolutamente nada por paliar este problema. Entonces llega un momento en que empieza a pensar, bueno, vale, no tengo nada, pero que tampoco veo esperanza ni solución. ¿Qué hago? Y he ido aguantando, hasta que ya definitivamente, bueno, pues me dijeron que tenía que abandonar la casa en la que vivía de alquiler, porque tampoco pagaba, claro, la casa. Y generaba gastos, porque generaba agua, luz, y claro, tampoco pagaba eso. Entonces, pues me dijeron que me invitaron a abandonar la vivienda, digámoslo así. ¿Y qué estabas, en situación de indigente por ahí o...? No, estoy en situación indigente ahora, es decir, ahora mismo yo soy indigente. Es decir, no tengo casa, no tengo donde vivir, no tengo para comer, no tengo dinero y no tengo nada. Entonces me planteé dos cosas, o duermo en el coche, o me voy a dormir a la playa y me voy a comer a Cáritas y paso la vida, el resto de mi vida miserablemente, o le doy la vuelta a la tortilla y me pongo a hacer una reivindicación, que es lo que necesitamos hacer todos. Porque que de nada nos vale escondernos y que nos es visibles, todo lo contrario, tenemos que hacernos visibles para que entienda la gente, para que entiendan los políticos y para que entiendan todos los individuos, cuál es la situación real de este país, de Canarias y de donde sea, ¿no? Sí, pero ¿cómo pasaste de la situación personal, digamos, al planteamiento político? ¿Cómo se te ocurrió que la acción que tenías que hacer era esta, de hacer visible la situación en la que estabas y de plantarte en la calle? ¿Se te ocurrió así de repente? ¿Lo habías pensado en varias...? Una huelga de hambre, desde luego, no es que te levantes una noche inspirada y digas, uy, voy a hacer una huelga de hambre. No, porque además una huelga de hambre requiere cierta preparación, por lo menos mental y física, ¿no? Entonces, no, yo me lo planteé que una huelga de hambre es la única reivindicación que yo conozco individual, llamativa, que es llamativa, ¿no? Entonces, pensé en eso, porque el problema también que tenemos ahora mismo, que socialmente en la sociedad estamos todos como muy dispersos, ¿no? No hay una unión, no hay asociaciones o colectivos de gente que esté haciendo, por lo menos en Fuerteventura, yo no digo de otros sitios, pero aquí en Fuerteventura no hay eso, gente que se asocie para hacer cosas por los demás. Entonces, claro, aquí no había nada, a mí no queda más remedio que hacer una acción absolutamente individual, y te voy a decir que la única acción individual que conozco, que realmente es reivindicativa y que realmente es importante, es una huelga de hambre. Entonces, le fui dando vueltas, decidí hacerlo así, y entonces empecé la preparación en mi casa. Es decir, yo aunque me situé aquí el día 7 de agosto, yo empecé a hacer la huelga de hambre antes, unos días antes en mi casa. Puedo preparar la mente también, ¿no? A ver, hola, buenas tardes. A ver. Sí, buenas tardes. A ver, Chus, ¿me oyes? Etcétera. Y todo el mundo se brindó a echarme una mano, entonces arranqué y me puse, ¡pum! A ver, buenas tardes, Chus. Mira, soy Chuma, el compañero de... ¿Me oyes ahora? Ahora te oigo. Ahora me oyes. A ver, mira, soy Chuma, el compañero de Ángel, en el programa Loro. Y bueno, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar en tu huelga de hambre? Vamos a ver, yo cuando inicio la huelga de hambre no tengo absolutamente ningún tipo de esperanza. Por lo tanto, estoy dispuesta a llegar hasta el final, es decir, estoy dispuesta a llegar hasta la muerte, ¿no? Porque no tengo nada. Y al no tener nada, pues ¿qué quieres que haga? ¿Qué hago? Es decir, si la cancelo, si cierro la huelga de hambre ahora, ¿a dónde me voy a vivir? ¿A dónde me voy a comer? ¿Sabes? Que no ha cambiado mi situación, si no cambia mi situación, yo, ¿qué quieres que haga? Pues me muero aquí. Y que lo vean, que se sientan culpables, por lo menos. Sí, y los perdona, entonces, los objetivos que pretendes conseguir, aparte de hacer, de visibilizar la situación... De lo putas que nos las están haciendo pasar tanta gente que está en esta situación, que está, pues eso, o sin casa o pasando hambre, pero que son situaciones que, bueno, eso, lo que tú bien pones son cifras que aparecen de vez en cuando en los medios, pero aparte de hacer visible esta situación, los objetivos con los que tú darías, digamos, por bien realizada la acción, ¿cuáles serían? Claro, el tema es que te decía, cuando yo empecé aquí no tenía ningún tipo de esperanza. Ahora sí tengo ciertas esperanzas, porque gracias a esta huelga de hambre he conocido a un montón de gente que estamos dispuestos a emprender una serie de acciones sociales, al margen de las administraciones públicas, por supuesto, que me están llenando de ilusión, y me están llenando de ilusión hasta el punto de que cuando arranquen alguna de esas acciones, posiblemente yo cancele mi huelga de hambre. Otra forma de que yo cancele mi huelga de hambre es que apareciese un trabajo, claro, que al fin y al cabo es el motivo principal personal que me llevó a iniciar esta huelga de hambre. Yo creo que está todavía peor de lo que yo pensaba, porque si una acción como esta no es una llamada a gritos a cualquiera de que por Dios denme un trabajo y no aparece un trabajo, es que realmente la situación está todavía peor de lo que pensamos, ¿eh? A ver... soy Chuma otra vez. Oye, mira, una pregunta que te voy a hacer. ¿Hasta qué te parece la repercusión que ha tenido tu caso? Porque tu caso está teniendo repercusión en el Estado español y en las redes sociales también, porque en las redes sociales tu caso está al día y se ve. ¿Qué te parece la repercusión que tiene y el apoyo? La repercusión que tiene precisamente es lo que más me ha valido para contactar, o sea, para conocer a toda esta gente que ha venido por aquí, que se ha enterado por el Facebook, se ha enterado por alguna noticia de algún periódico, se ha enterado por alguna entrevista de radio, y se ha venido acercando gente que todos en su cabeza tienen ideas, tienen sensibilidad, tienen conciencia social, por supuesto, pasamos de esa base, y que todo el mundo quería hacer algo, pero que no encontraban cómo juntarse, cómo encontrarse, y yo he seguido un poco de punto de encuentro para que toda esta gente se conozca y decidamos entre todos iniciar acciones sociales fantásticas, ¿no? Y maravillosas. Yo sí quiero estar un poco de lo que tenemos entre manos, ¿no? Como Fuerteventura, donde nunca pasa nada, es una isla tranquila, porque es verdad, es una isla tranquila. Aquí, por ejemplo, no hay movimiento de ocupación. Aquí, por ejemplo, no hay ningún comedor social. Entonces, claro, vamos a iniciar todos estos movimientos, que eso sería una salvación para muchos de nosotros. Sí, vamos, que... Perdona. Pero eso, sí. Que digo que... Que independientemente de que alcances los objetivos propios que te proponías, está claro que esto es una conquista ya, ¿no? Porque de todas esas iniciativas incluso pueden suponer algún recurso vital para ti. Me hablabas el primer día que conectamos ayer de que, bueno, de que hay una serie de proyectos que han surgido alrededor de esto. Si ves alguna posibilidad de que algo de eso prenda, cuaje y realmente pueda ser algo, digamos, real, más allá de lo interesante que puede ser el planteamiento. Sí, ahora estoy convencida que se va a empezar ya y se va a empezar cosas y se va a empezar a hacer cosas. Sí, estoy convencidísima de ello. De hecho, son palabras, hay gente que está dispuesta a trabajar y dispuesta a pringarse, digámoslo así, para hacer todo este tipo de cosas. Y eso me está animando, pues bueno, te puedo decir que un 200%, ¿no? Ya. Yeah. Estamos planteando un concepto social diferente, en el sentido de, señores, nosotros somos la sociedad, y la sociedad se va a hacer como nosotros queramos hacerla. Entonces, la vida es por nosotros y para nosotros. lo que antes se decía tantos años, se dijo, pues el pueblo para el pueblo es el pueblo, ¿no? Pues vamos a intentarlo, vamos a hacerlo así. Al margen de las administraciones públicas, sabiendo que vamos a tener problemas con ellas, y vamos a plantarles cara. Y vamos a plantarles cara, además, desde el apoyo popular. Entonces, ya, por cierto, perdona, es que no podemos tener... Vamos a ver, para que entiendas, no puedo... Tengo que depender de un botón, no puedo hablar directamente contigo, porque entonces a uno de los dos no se nos escucha en antena. Te voy a preguntar, ya que salen las instituciones a colación, ¿ha habido alguna respuesta institucional, algún contacto? ¿Se han sentido inquietos? No sé, algo de este tipo. Vale, pues a nivel local, digamos que el ayuntamiento y el cabildo sí han tenido una cierta respuesta humana, pero lo que es la delegación de gobierno, que es donde yo estoy haciendo la reivindicación más fuerte, son unos personajes absolutamente insensibles y deshumanizados, absolutamente. Es más, para ellos soy translúcida, miran a través de mí, no me ven. Vale. Yo, como Chuma, también he entrado en esto de las redes sociales y he visto que realmente hay mucho movimiento generado alrededor tuyo, de gente que se preocupa y de gente que te manda apoyos y te manda cosas y de gente en la que la situación le ha hecho tocar alguna fibra sensible, la de la indignación o la del apoyo solidario, por otro lado. Y en ese sentido, aparte de la difusión que tiene en las redes, los que llamemos medios mediáticos, los medios normales que nos sirven las noticias, ¿ha tenido algún tipo de repercusión esto? ¿Ha salido en algún lado o simplemente pues lo que sabemos es a través de precisamente las redes sociales? Vale, aquí los medios de comunicación, digamos de alguna forma, están demasiado politizados. Entonces, a nivel provincial, aquí hay dos periódicos importantes, uno es La Provincia y otro es el Canarias 7. El Canarias 7 desde el primer día me ha hecho un par de entrevistas que ha salido publicada pues una semana una semana la otra. La Provincia, que es otro periódico bastante más politizado, también ha hecho una pequeña reseña a cabo de 10 días que ni siquiera explica quién soy, ni dónde estoy, ni qué estoy haciendo, solamente una fotografía y que continúa un huevo de hambre, no dice nada más. Las radios locales, por ejemplo, de aquí, salvo una, ninguna se ha mostrado interesada por mí. Se ha ido más en radios de Tenerife, he salido incluso en radios del Hierro, de Lanzarote, pero aquí de Fuerteventura solamente en una, que es del norte de la isla, porque las más importantes no quieren saber nada de mí. Soy muy molesta, no saben cómo encajar mi situación, no quieren saber nada, me odian absolutamente. Ya, esto, luego, por otro lado, hemos estado hablando en la parte anterior del programa, también... la cosa de que de la huelga de hambre que ha sostenido aquí Jorge por una cuestión de desahucio. Y ¿tú crees que este tipo de acción, dada la, por un lado, la conciencia que puede tener la gente, pero por otro lado también la desesperación que puede llegar a causar en la gente las situaciones derivadas de esto que se llama la crisis, ¿tú crees que prenderá en algún otro sitio, bien por, no sé, porque vosotros sirváis de ejemplo, o bien porque sin conocimiento de ello a alguien más se le ocurra este tipo de acciones? ¿Y en qué medida crees que si esto fuera así podría, no sé, tener alguna incidencia real en la cuestión política, vamos, en el ambiente político general? Yo creo que son acciones individuales bastante arriesgadas y por lo tanto no creo que esto sea una cosa que de repente surjan 300 individuos en España haciendo una huelga de hambre por algo. Pero yo creo que sí tiene que aprender, en el sentido que la gente tiene que empezar a concienciarse que con una huelga de hambre, aun cuando no se consigan todos los objetivos, mientras se consigan algunos que sean realmente válidos, vale la pena hacerla. Y sobre todo, el objetivo tiene que ser siempre solidaridad ciudadana, que la gente se conciencie de los problemas y se una para luchar contra esos problemas. Porque cuando estemos todos unidos luchando contra los mismos problemas, entonces, sinceramente, adiós al PP, adiós al PSOE y adiós a todos esos supporteros que nos están gobernando la vida y lo que nosotros están haciendo es sacándonos la sangre. ¿Entiendes? Entonces, todas las huelgas de hambre son organizaciones muy importantes porque hay un sacrificio personal inmenso, porque hay un coste de salud fuerte y porque tiene que seguir parado, sí señor. Me gustaría que aquí hubiera conmigo 5, 6, 7 o 10 parados más haciendo lo mismo. No lo sé, pero... A ver, ¿me oyes? Mira, Chus, yo te voy a hacer una pregunta, soy Chuma otra vez. ¿Tu estado de salud actualmente cómo está? ¿Te notas baja? ¿Estás cómo tienes tus vitales? ¿Cómo estás tú personalmente? Bueno, yo estoy bien y todavía estoy bien porque llevo aquí 20 días y eso pues no entraña gravedad, ¿no? Mi problema realmente es que como estoy al aire libre en una plaza donde prácticamente no hay sombra ni cobijo, tengo un problema de deshidratación muy fuerte que por mucho que beba no consigo hidratarme. Entonces pierdo muchas sales minerales en exceso. Y eso es el proceso de degradación, digámoslo así, del cuerpo, ¿no? Oye, por el tono, por el... Yo no podría aguantar en la cantidad de días que podría aguantar si estuviese, pues eso, pues en un sitio, en un lugar, en un lugar que no fuese eso, en una plaza a la solaja, ¿no? Bueno, esto por... Desde apatía y cansancio, claro, normal, pero nada más. Por tu tono de voz se te ve muy muy vital, yo no sé las energías de dónde las sacarás, supongo que el apoyo solidario también cuenta y... ¿ahora? Mira, que de todas maneras que por el tono de voz que tienes, pues que parece que tienes un tono vital realmente animoso, que supongo que será mucho también por el apoyo solidario o porque el convencimiento tuyo de lo que estás haciendo. Y ahora mismo, bueno, has hecho una alusión de no sabes lo que puedes aguantar. Para ti, ¿cuál sería el punto de inflexión? Ese momento en que dirías, bueno, hasta aquí he llegado, valoro lo que ha sucedido hasta aquí, pero claro, por lo menos yo es como lo entiendo, a mí me parece que ya nos joden bastante la vida para llevarnos a este tipo de situaciones para que... para que no tengamos la posibilidad de seguirles jodiendo a ellos, vamos, digámoslo así. Sí, sí, sí, claro, efectivamente, es que ahora mismo te lo decía, estoy muy ilusionada porque cuando esos proyectos que de los que hemos hablado empieza a arrancar alguno, yo solamente consideraré mi huelga de hambre porque me volcaré directamente a trabajar y a luchar y de otra forma diferente. ¿Sabes? Sí, bueno. Tenemos pendientes y entonces en ese momento yo cancelo mi huelga de hambre y me pongo a trabajar, evidentemente, para joderlos más, pero sobre todo joderlos a todos. No te sé por qué sea el PP que está mandando ahora, que me la suda. Es que yo creo que el PSOE haría lo mismo que el PP. Y seguramente que los demás grupos políticos, si no hacían lo mismo, lo haría muy parecido. Porque en política económica no está gobernando España, ningún español. La está gobernando directamente Angela Merkel desde Alemania. Bueno, pues... ya, eso está claro que me parece a mí que... ¿Hola? Que, sí, que me parece que la no te situación... Oigo. ¿Ahora me oyes? A ver, ahora. ¿Ahora me oyes? Bien. Que me parece que eso sí, eso está claro, que no es cuestión ni de un partido ni de otro. Aquí, como esa frase, ese eslogan que ya circula por ahí mucho, que no es la crisis, es el capital, es el capitalismo y ese es el enemigo que tendremos que batir y no nos va a sacar de la crisis nadie, porque la crisis permanente es el estar viviendo en un sistema de explotación y que, por tanto, pues es insostenible, como porque no es humano, vamos, por eso mismo es insostenible. Entonces, tenemos que continuar con el programa. Me parece muy interesante, nos parece la situación que has planteado, el sobre todo hacer evidente en la calle el tipo de situación a la que uno llega, si por la referencia que hacíamos antes, bueno, aquí nos hemos encargado de mover este asunto por algunas asociaciones de parados que hay en Asturias, pues también poniéndolo como ejemplo, yo creo que es que a mí me fastidia mucho esta cosa de andar rogando y mendigando por ahí en desfiles procesionales, que es prácticamente lo único que se hace cuando se hace algún tipo de convocatoria, movilización, que es un desfile con una serie de pancartas y con unos discursos finales y vuelta a casa, ¿no? Entonces, bueno, acciones pues como esta tuya o como, yo qué sé, caso como el de Marinaleda, por poner algo así, que son más vitales, que son más auténticas, donde la gente realmente se juega algo y la gente también percibe que hay algo más en juego que la pura rentabilidad política de una situación, pues me parece muy, muy audaz, muy novedoso, y que bueno, y que lleve un camino, ¿no? Y bueno, desde aquí te animamos a que continúes, y estaremos en contacto, a ver hasta en qué acaba la situación. Y bueno, despídete de las ondas, de la gente que te escucha, y hasta una próxima situación. Salud. Salud. Pues nada, muchas gracias por darme esta entrevista, muchas gracias a todos los oyentes por escucharme, y que yo tengo muy claro que mi vitalidad la saco precisamente de la energía vital que me aportan todos mis amigos y toda la gente que he conocido aquí, y que las reivindicaciones siempre son necesarias. Todas las luchas son buenas, todas las luchas son válidas, todas. Y nada más, muchas gracias por todo. Bueno, pues nada, a ti por haber estado ahí pendiente después con todo lo que tendrás, pero bueno, eso, ya estaremos en contacto más a través de las redes, y en fin, que cunda la cosa. Sí, y que cunda, sí, más que el ejemplo, que cunda la situación que has promovido, y que alrededor de ello surjan pues lo que surja, ¿no? Que será importante. Venga, salud. Pues muchas gracias, salud. Bien. Chao. Chao. Bueno, pues acabada la entrevista, os voy a dar el teléfono de la radio por si queréis intervenir. Es 985-298137. Llamar por si tenéis alguna pregunta que hacer. Este es el manifiesto, la declaración que hace Chus Vila, María Jesús Vila Calviño, con documento nacional de identidad tal, residente en la isla de Fuerteventura. Declaro, me declaro en huelga de hambre, en pleno uso de mis facultades mentales, en buen estado de salud y sin tener asociada ninguna condición orgánica que pueda causar mi muerte durante los siguientes 3 o 4 meses, por lo que responsabilizo al Gobierno Nacional, autonómico y local de mi muerte y de cuantas consecuencias se deriven de esta actitud que asumo luego de agotar absolutamente todos los recursos civilizados que como ciudadano común tuve a mi alcance. Esta es una decisión que asumo ejerciendo la soberanía en lo individual, la que tengo sobre mi vida, como persona adulta y consciente del paso que doy, por lo que no se podrá acusar a terceras personas de instarme de ningún modo a asumir esta conducta. La huelga de hambre la realizaré físicamente en la calle Primero de Mayo, frente a la Delegación de Gobierno, municipio del Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Informaré personalmente. Motivos. Los motivos que me llevan a realizar esta acción no son otros que los derivados, que los obvios, de la actitud del gobierno de este país al permitir que casi 6 millones de personas nos hallemos sin trabajo y sin expectativas de conseguirlo. Que 512 familias somos desahuciadas de nuestra casa diariamente por no poder pagar. Ante estas situaciones, el desamparo de la población es manifiesto. estando yo en estas situaciones sin opciones ni alternativas y encontrándome en estado de indefensión y desamparo, me veo en la tesitura de emprender la acción antes mencionada como medida de presión para el cambio radical de la política social de este gobierno, que todavía no ha entendido que estas cifras que he mencionado arriba somos personas. Si nos dejan morir de hambre tirados en la calle, que nos vean. Es mi deseo con esta acción el sensibilizar a la opinión pública sobre este punto, haciendo especial mención en el hecho de que estas cifras se traducen en personas físicas, como yo, siendo conscientes que las cifras no son tan claras como las acciones individuales y o colectivas. Conclusión. El término de esta huelga de hambre vendrá determinado por la solución del conflicto o el fallecimiento de la que suscribe. En Puerto del Rosario, a 7 de agosto del 2012. Y bueno, vamos a un poquitín de música, a ver si suena. Es contra todavía. Y vamos a pasar a otra situación de huelga de hambre que se está dando también en este país y que se viene dando ya hace una buena temporada, y de la que nos cuenta ahora Chuma. Hola, buenas tardes. Vamos a leer un último informativo que hay sobre el tema del caso de Uribe Etxebarria Bolinaga. Leo textualmente. El forense concluye que Bolinaga podía ser tratado de cáncer en prisión. El informe contradice al del hospital, que prevé su muerte en un 90% en un año. El informe de la clínica forense de la Audiencia Nacional sobre el estado de salud del miembro de ETA, Josu Uribe Etxebarria Bolinaga, concluye que el preso condenado por el secuestro de funcionario en prisiones, José Antonio Ortega Lara, puede ser tratado de su enfermedad al salir de la cárcel, información, fuentes jurídicas. A ver, el estudio pericial médico que tiene 6 folios ha sido entregado esta mañana al juez central de vigilancia penitenciaria José Luis Castro y fiscal Pedro Rubira, que ha asumido su causa en sustitución del fiscal jefe Javier Zaragoza. El informe contradice que realizó el hospital de Donosti de San Sebastián, que ha analizado a partir de las investigaciones científicas sobre el cáncer utilizadas por la comunidad médica y a la esperanza de vida aproximadamente que tendría el etarra y el tratamiento médico más aconsejable de su situación. También es contrario el informe elaborado en la cárcel de Zaballa, Álava, que concluye que el tratamiento que necesita el preso no es posible en una cárcel, porque en las prisiones hay enfermerías que son como centros de atención primaria, según añadió el jueves el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que añadió que ese tratamiento exige estar ingresado en un hospital. En la misma línea se manifestó el secretario general de instituciones penitenciarias, Ángel Juste, quien dijo el miércoles que el preso está recibiendo en el hospital un tratamiento que no se puede dar en las enfermerías de la cárcel porque éstas tienen consideración de ambulatorio. Irreversible, según el hospital. Los forenses han trabajado sobre el informe clínico enviado por el Hospital de Donostia de San Sebastián, que estaba firmado por una comisión médica del Servicio Vasco Osakidetza. El documento recogido por el preso se encuentra en una situación irreversible en la que más de la mitad de los pacientes fallecen antes de los 9 meses y la posibilidad de supervivencia a los 12 meses estaría en torno a un 10%, es decir, que tendría un 90% de posibilidades de fallecer antes de un año. El pronóstico de este paciente es muy grave. A ver, un momentito. El pronóstico de este paciente es muy grave. Si nos basamos en literatura científica con la misma posibilidad, el proceso es irreversible e incurable. En esta situación clínica, más de la mitad de los pacientes fallecen antes de los 9 meses y la posibilidad de supervivencia a los 12 meses estaría en torno a un 10%, apunta el documento. A este informe se han unido el historial clínico y la identidad de los médicos que firmaron el informe sobre el Bolinaga, que fueron enviados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias después de que la Fiscalía pusiera en relieve que no constaba en el primer documento recibido por la Audiencia Nacional, a la espera de libertad condicional. El carcelero, vaya palabrita, el carcelero de Ortega Lara disfruta desde el pasado viernes del tercer grado penitenciario que le concedió la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por razones humanitarias y a pesar de la entidad de los delitos cometidos. Una vez estudiada la propuesta a favor elaborada por la unanimidad de la Junta de Tratamiento de la Cárcel, esta Secretaría General entiende que a pesar de la entidad de los delitos cometidos y por el pensado resulta indudable que tanta gravedad de la enfermedad, su previsible evolución, así como las características del tratamiento, mitigan extraordinariamente la peligrosidad del recluso y anulan prácticamente el riesgo de reincidencia, explicaba Prisiones. Esta Secretaría General entiende que a pesar de la entidad de los delitos cometidos por el penado, resulta indudable que tanto la gravedad de la enfermedad, su previsible evolución, así como las características del tratamiento, mitigan extraordinariamente la peligrosidad del recluso y anulan prácticamente el riesgo a la reincidencia, explicaba Prisiones. En todo caso, le imponía como condición de alejamiento de las víctimas de sus delitos, de los familiares directos a estas, y la prohibición de participar de forma activa o pasiva en manifestaciones públicas del tratamiento legítimo de la violencia, y la imposibilidad de ausentarse de autorización. Sí. Estamos leyendo porque es que habíamos tenido la noticia justamente antes de venir para acá, se había dado en el telediario y todavía no había nada en las redes sobre la noticia esta, ¿no?, que estás leyendo. Esta es la única noticia que hemos encontrado. Y por tanto es lo único que hemos encontrado en internet y que, vamos, está claro que es de un medio totalmente burgués y el medio mediático que nosotros salimos a hablar. Pero tú, Chuma, que tienes un conocimiento de este tipo de realidades, por vasco que eres y por lo que te haya tocado, cuéntanos realmente la situación en la que se encuentra este hombre, si realmente es sostenible que pueda ser atendido en la cárcel, y si también la justicia o la justicia de su reivindicación y de los motivos por los que se ha puesto en huelga, ¿no? Bueno, este hombre se puso en huelga de hambre, que y así como él se pusieron varios presos políticos vascos, entre ellos Arnaldo Otegi, que el único delito de sangre que tiene, que es el delito de opinión, fíjate cómo estamos en este derecho, que encarcelan a gente por delito de opinión, en fin, eso ya nos dirán estos señores cómo, algún día nos lo explicarán, que no nos lo van a explicar. Bueno, pues este hombre se puso en huelga de hambre con un cáncer terminal, como bien sabemos todos. No es lo mismo ponerte en plenas facultades físicas con una huelga de hambre que con un cáncer terminal. Al final el hombre pues ha tenido que abandonar la huelga de hambre, pues porque por razones lógicas, vamos, el hombre estaba ya, está esto. Pero lo que es increíble es que una persona que dice que tiene un cáncer, que le están dando como máximo un año de vida, un 10% tiene de tanto que le dan un año de vida, es que increíble que una persona esté todavía recluida en una negra prisión y que esté ahí. Porque no tienen medios médicos para hacerlo. Se trata de cuestiones de compasión humanitaria ni nada, es que el propio reglamento de instituciones penitenciarias reglamenta que los presos en estado terminal, como es el caso, tienen que obtener el tercer grado, que es a lo que este juez se niega, como en realidad como castigo añadido al castigo carcelario que tenía, y ahí parece que late también de fondo, por la presión de las víctimas, la venganza, ¿no? Pero a ver, la presión de las víctimas, pero esto es una venganza del PP claramente, porque fue el que secuestró a Ortega Lara. Ortega Lara está en las listas del PP. Sabemos quién es Ortega Lara. Y este señor, por el hecho de haber hecho un acto, una de quincha de esa manera, joder, lo que no. El PP es que se ha cruzado, y se ha cruzado contra todos los que están presos, como contra todos los que están presos por este atentado, y se les ha cruzado también con todos los atentados que han tenido. La izquierda berchale está dando pasos agigantados de que quieren la paz en Euskal Herria, y estos les están poniendo trabas por todos los lados. Es que así no se puede, es que esto no es algo inaudito. Es que estamos hablando con un gobierno que es que encima está dando unos pasos de ciego increíbles sobre el tema de Euskal Herria, porque el tema de Euskal Herria es un problema, y hay un problema, y el problema vasco es un problema, y es que hasta que no reconozcan estos que hay un problema y se puede solucionar de alguna manera, seguirá existiendo el problema. Sí, porque hay que reconocer que aquí hay un problema. Sí, sí, sí. Y es un problema político, es un problema histórico de 500 años, ¿eh? Es un problema que está ahí. Ya, eso está claro, pero bueno, en la situación de este hombre en concreto, en este tipo de situaciones, vamos, en la de este hombre y algunas similares, está claro que bueno, como en tantas otras cosas, por otro lado, se saltan la ley como les parece. Está claro que aquí la independencia de los poderes, de esos tres poderes famosos que conforman el Estado, la independencia del Poder Judicial es clara y manifiesta que no es tal, y que los jueces bailan al son que les marca el legislativo o el ejecutivo de turno, mejor dicho, y en vez de aplicar un reglamento que está ahí, que es lo que tienen que aplicar, hay otras cuestiones de fondo que hacen jugarse, que una persona se juegue la vida simplemente por reivindicar, no un trato de favor ninguno, simplemente por reivindicar que se le aplique el tratamiento y tal. Luego, claro, vienen estos comentarios reaccionarios y tal, ¿no? Pues que no hubiera hecho lo que hizo y tal, que al fin de cuentas no es tampoco delito de sangre, es un delito de secuestro que le están haciendo pagar con la vida. Hombre, yo es que, mira, yo soy de los que de vez en cuando hago zapping, y es que incluso me quedo un rato viendo Intereconomía. Sí. Para mí Intereconomía es una apología al terrorismo de derechas, pero es una apología clara y formal, y nadie dice nada, claro. Y pueden decir lo que les da la gana, pueden decir, dicen burradas. Y sobre este caso, vamos, la palabra más bonita que se les oye es bastardo. La más, sí. ¿Pero por qué? Es una persona que está luchando por algo que él cree que es lo suyo, que cree que está creyendo en ello, que es por su país, por su vida, por la vida de un pueblo que ha estado avasallado durante 500 años. Y eso no hay que olvidarse, porque el pueblo vasco no es un pueblo violento, es un pueblo que se defiende de los ataques, como se tiene que defender todos los pueblos y todos los barrios y todas las casas del mundo. Ya, ¿es así? Ya, yo es que te veo apasionado con esta cuestión, pues bueno, como vasco que eres, y ya en algún programa, probablemente más bien en el Musiku que en el Loro, pues entrará en la cuestión vasca. Os recuerdo también que estamos ya en la hora del Musiku, pero que el compañero Paco le ha salido un contrato que creo que acaba hoy, por cierto, y no va a venir a hacer el programa, y nos estamos aprovechando un poco de su hora. Y como es un hombre también que ha investigado y se ha interesado por el tema de Euskal Herria y sobre todo por la represión que se ha volcado sobre ese pueblo, pues se tratará el tema así. Pero quería preguntarte, porque yo la verdad es que no estoy muy al tanto de cómo está la situación. ¿Cuánto? Habría varios presos, ¿no? En huelga. ¿Han suspendido todos la huelga o...? No, nada más yo soy Urita Echeverría Molinaga. Por cuestiones de salud, ¿no? No, pero están los presos vascos están en huelga, y es que es normal que estén en huelga, porque la solidaridad tiene que ser así. Y claro, y esta repercusión, pues cara a lo que es la audiencia pública, pues se está tratando de una manera como de resbalón, y no se está tratando verdaderamente lo que es el problema de un preso que está enfermo de cáncer, que tenía que estar en su casa ya con su familia para estar sus últimos momentos con su familia, y no estar como está. Y estamos esperando a ver qué pasa. Bueno, pues pues como veis, hoy hemos dedicado el programa a un método de acción como es la huelga de hambre, que por otro lado es un método de acción no violenta, y no quiero entrar en el tema de Gandhi y toda esa cosa. Y bueno, os hemos relatado estas tres situaciones que a las que se llega a un método de lucha realmente extremo, porque se parte también de situaciones extremas. En un caso de desesperación, en otros casos de conciencia crítica con la situación que se está padeciendo y un modo de enfrentarla de una manera decidida, audaz y no simplemente retórica, como es todo eso que se llama de compañeros a la lucha, compañeros a la lucha. Yo estoy también que toda reivindicación y toda manera de contestación es una manera de poner en evidencia el sistema, pero hay métodos y métodos, y hay unos métodos que ya por repetitivos, por cansinos, porque no dan más resultado que el propio hartazgo, la propia decepción de que no sirvan para nada, tipo las manifestaciones estas procesionales, tipo eso que se llaman los paros de 24 horas que pretenden llamar huelga, pero que al fin de cuentas acaban siendo desmovilizadoras, en el sentido de que no se consigue lo que se el objetivo que se proponía, y te vuelves a casa un poco con el rabo entre las piernas. Pues bueno, este tipo de situaciones, que ya digo, ponen en juego algo más y que son muy vitales, y pues ahí vibra un poco más el sentimiento, la indignación y la capacidad también de solidaridad con ellas, ¿no? Yo creo que bueno, el programa ya lo vamos a dar por concluido, y aquí ha buscado... Bueno, vamos a poner una canción que nos queda, que es Amnistía Andema, que es Amnistía para Todos, y bueno, y nos despedimos hasta el viernes que viene. Programa El Loro, vocero de la CNT de Oviedo. Salud y anarquía todo el día. Salud y libertad, hasta el viernes. Amnistiaren alde, zigortuen alde, gu ere haiekin bat zigorpean gaude. Ez dugu izaterik aske haie gabe, haiekin askatuko haigara gu ere. Ez dugu izaterik aske haie gabe, haiekin askatuko haigara gu ere. Amnistiaren